11:39 en Uruguay, una hora menos en Puerto Rico, esa isla caribeña, desde donde nos está escuchando Francisco Torres López, dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Una alegría para nosotros poder incorporar un contacto desde ese pueblo hermano latinoamericano también. Francisco, bienvenido a Radio Centenario de Montevideo. Muy buenos días a ti, Hernán, y a Ángeles y a todos los radioescuchas uruguayos que nos están escuchando. Bueno, bienvenido a la radio. Contanos, vos no estás en San Juan de Puerto Rico, me decías, estás en otra ciudad, ¿no? Yo vivo en el centro oeste de la isla, en la ciudad de Lares. En Lares fue donde se proclamó la primera república de Puerto Rico en 1868. Bien, y antes de que vayamos a la coyuntura política que involucra a Puerto Rico y a Estados Unidos, contanos un poquito de qué se trata esta organización que integrás, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Bueno, el Movimiento Nacionalista Revolucionario surge de una decisión del Partido Nacionalista de Puerto Rico. El Partido Nacionalista de Puerto Rico fue fundado en 1922 y en el 1930 empieza a ser dirigido por don Pedro Albizu Campos. Y el Partido Nacionalista fue protagonista de una serie de eventos armados contra el gobierno de los Estados Unidos, que además de la revolución del 1950, donde se proclamó la Segunda República de Puerto Rico, también se efectuó en el 1954, el segundo ataque que ha sufrido el Congreso de los Estados Unidos en toda su historia. Primero fue por los ingleses en el siglo XVIII, y el segundo ataque que se le hizo armado al Congreso de los Estados Unidos fue por parte del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Y nosotros, pues, somos una escisión de ese partido. Somos de izquierda. Uh-huh. Nosotros somos revolucionarios, definitivamente. El nombre de nacionalista no nos ubica dentro de los conceptos que se han planteado en estas últimas décadas con la derecha. No somos de derecha. Claro. Somos de avanzada. Y queremos construir una república de justicia e igualdad para todos los puertorriqueños y todo aquel que venga a ser nuestro hermano y a trabajar con nosotros en nuestro país. Bien, te decimos rápidamente que nosotros tratamos, Francisco, de seguir las luchas de los pueblos hermanos, latinoamericanos en particular, y siempre hemos tenido presente, por ejemplo, lo que ocurrió con Filiberto Ojeda, el asesinato por parte del FBI estadounidense en el año 2005. Te lo cuento como un ejemplo de lo que tratamos de seguir de la historia de lucha y también de lo que pasa con los presos políticos boricuas que tiene Estados Unidos, entre otras cosas que sabemos que forman parte de la lucha de ese pueblo, ¿no? Eso es muy cierto. Y para decirte la verdad, desde la invasión de Estados Unidos, en las cárceles de Estados Unidos, hasta el día de hoy, han habido ininterrumpidamente presos políticos puertorriqueños. O sea que nosotros representamos tal amenaza para el gobierno de los Estados Unidos que de una u otra forma siempre han tratado de intimidarnos o de detener el movimiento por la independencia de Puerto Rico. Muy bien, Francisco. Pasando ya a la coyuntura, en estos últimos días hubo allí algunos pronunciamientos de la población, hubo elecciones, hubo un referéndum. ¿Qué lectura hacen ustedes? Son sobre todo el referéndum, la consulta popular, de gran importancia por el tema del que trata, ¿no? Su relación con Estados Unidos. Bueno, desde el 1900 se han estado celebrando referéndums en Puerto Rico. Los Estados Unidos no le hacen caso a ninguno de ellos. En el 1900, yo diría que casi un 90% de la población en el referéndum votó por la independencia. No se hizo nada, porque ese no era el interés de los Estados Unidos. Y en las últimas décadas, quienes han salido favorecidos en los referendos ha sido la postura de la estadidad, la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Ahora bien, si nosotros podemos dejar llevar por esos porcientos y esos números que aparecen, y entonces pues sí podemos decir, la mayoría del pueblo puertorriqueño quiere la anexión, pero ciertamente eso es totalmente falso. El sector anexionista en Puerto Rico representa alrededor de un 25% de la población, y cuando digo de la población me refiero a los electores inscritos. O sea, no estamos hablando ni siquiera del porciento de puertorriqueños que no están integrados dentro del proceso electoral por diversas razones. Por ejemplo, en el caso de nuestra organización, nosotros no participamos del proceso electoral. El Partido Nacionalista se retiró de las contiendas electorales en 1932, por entender de que las mismas habían sido creadas por los Estados Unidos y que cualquier cosa que se diera aquí, pues simplemente iba a favorecer a los Estados Unidos, que ese no era el medio por el cual nosotros podíamos descolonizar a Puerto Rico. Y de hecho, en las últimas décadas, la realidad es que ha ido aumentando el abstencionismo. Ha ido aumentando el abstencionismo en Puerto Rico. Y en términos de estas elecciones, pues podemos decir que simplemente participó de los electores, no de las personas hábiles para votar, sino de los que están inscritos, el 50.3 de los electores. O sea que casi es la mitad nada más de las personas inscritas a votar. Y de ese 50.3, el 52.18% de ellos votaron a favor de la anexión y el 47.82% en contra de la anexión. Claro. No, te iba a preguntar, ahora la situación que tienen hasta este momento es de Estado Libre Asociado, y ahora esta consulta da este resultado. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar a partir de esta resolución? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? No va a hacer absolutamente nada. En 2017 hubo otro referéndum. En ese referéndum hubo solamente una participación del 23% del registro electoral. Y ganó por un 97% la estadidad, porque precisamente fue del 25% que favorecen la anexión, pues el 23% votó a favor. El resto fue una abstención total. O sea, que es demostrativo de que el pueblo no quiere la estadidad. El partido anexionista, a través de su comisionado residente, presentaron a Estados Unidos peticiones para anexar a Puerto Rico. Ni siquiera le prestaron atención a lo que se estaba pidiendo. O sea, porque dentro de los planes de los Estados Unidos no nos ven a nosotros como parte de la Unión Americana. Ni tampoco ese es el plan de ellos, anexarnos. Porque a Hawái, con situaciones similares, solamente un 34%, de las personas que ellos habilitaron para votar, porque echaron a un lado a los nativos hawaianos, y con un 34% ellos aprobaron la anexión de Hawái. En el caso de nosotros, pues ellos ni siquiera le hacen caso a estas encuestas, porque estos referéndums son encuestas nada más. Claro, claro. ¿Y qué pasa con la elección del gobernador? Se hizo una elección que dicen que el que ganó no parece como que ganó con tanta diferencia con respecto a los demás partidos, ¿no? Pierluisi se llama este gobernador. Sí, ¿qué representa? Correcto. ¿De qué partido es? Él es del Partido Nuevo Progresista, que es el partido que promueve la anexión. Anteriormente él había sido comisionado residente en el Congreso de los Estados Unidos. Comisionado residente es un puesto que los Estados Unidos crearon dentro del Congreso para permitirle a representantes de sus territorios a que tuvieran una voz, no en el Congreso como tal, sino en las comisiones que crea ese Congreso. No tiene derecho a voz en el plenario del Congreso y mucho menos tiene derecho a votar. en el Congreso de los Estados Unidos. Es simplemente un portavoz de los pueblos. Y él pues fue un portavoz de Puerto Rico en ese lugar. Él obtuvo 34% de los votos y con ese 34% salió electo. Lo que sucede es que las leyes electorales de Puerto Rico fueron creadas de forma tal en que independientemente de que participe la mayoría o sea una mayoría absoluta de los votantes los que voten a favor de un candidato, particularmente para gobernador, si tiene una mayoría simple, con eso basta. Y la mayoría simple en este caso, él ganó con el 34%, que en cualquier otro país se iría una segunda vuelta entre los dos contrincantes mayores, pero en Puerto Rico eso no sucede. Francisco, te saluda Diego Martínez desde aquí. Queríamos conocer qué pasa con los movimientos independentistas, porque vos reflejabas algunos números con respecto a los que quieren anexionarse, que habrían sido virtualmente triunfantes en esta elección, pero que no habla, decías, de lo que quiere la población. ¿Qué pasa con la población que no quiere la anexión y que por el contrario quiere la independencia? ¿Qué niveles de organizaciones hay y bueno, qué posibilidades hay realmente de que se dé una pelea en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos una particularidad, como mencioné anteriormente, por más de 100 años nosotros hemos tenido prisioneros políticos en las cárceles uh-huh. de Estados Unidos. El movimiento ha sido reprimido desde los comienzos de la invasión de los Estados Unidos y de una mayoría, porque la inmensa mayoría del pueblo quería la independencia, a través de encarcelamientos, a través de asesinatos, a través de persecuciones, a través de inclusive, porque yo incluso viví esta parte donde agencias federales del gobierno de Estados Unidos se comunicaban a los trabajos de las personas para decirle esta persona es peligrosa y simplemente para que echaran de su trabajo a esa persona. Pues con todo este tipo de intimidación, el movimiento se fue reduciendo y esa es la pura realidad. Y dentro del sector que estamos, pues una gran mayoría, yo diría la inmensa mayoría, casi un 70 o 75% de los que promovemos la independencia, nos hemos abstenido del proceso electoral. Ahora bien, lo que hay dos situaciones muy interesantes. En 1950 se produjo la Revolución Nacionalista, donde se peleó por unos 3 días y se tomaron como unos 5 o 6 pueblos. El gobierno de Estados Unidos autorizó la movilización de la Guardia Nacional para contener la revolución. Y 2 años después, que fueron las elecciones, el Partido Independentista Puertorriqueño quedó como el segundo partido más fuerte, con una cantidad inmensa de senadores y representantes en el gobierno, y fue el segundo partido de mayoría en el 1952, 2 años después de la revolución. De ahí en adelante siguió la represión y siguió bajando el número de participantes a favor del Partido Independentista, que es quien representa en las elecciones a la independencia. Y no fue hasta estas elecciones, que fue bastante significativo, que por primera vez queda inscrito el partido, todas las elecciones tenían que volver a inscribirlo, y quedó con un 14% de favor de los electores. Y pienso yo que un sector de la población que no se manifestaba más, un sector en el independentismo, se movilizó a participar en las elecciones. Y en ese sentido han sido unas elecciones históricas donde el movimiento independentista le ha demostrado a Estados Unidos y al resto del pueblo que no somos en realidad una minoría, simplemente que estamos callados y que no estamos participando de las elecciones, pero que sí representamos un gran sector. Yo te diría que al igual que en muchos otros lugares, otros países, incluyendo los Estados Unidos, yo creo que la división política en Puerto Rico se divide en 3 partes. O sea, un 30%, y vemos que es menos del 30, el 25% quiere la anexión, un 30% quiera la independencia, y el otro le da lo mismo, el otro sector, porque esa es la realidad. Ya hemos llegado a un punto en que la gente simplemente no tiene fe en nada de lo que está sucediendo. Y por eso es que la abstención electoral ha crecido tanto. Son gente que están desentendidas, que ya no ven esperanza en nada, simplemente quieren seguir viviendo sin entender que la decisión que ellos tomen es lo que realmente define cuál va a ser el futuro. Bien, para redondear este primer contacto contigo, que estamos haciendo un acercamiento general a la realidad de ese pueblo, Francisco, que le decimos a la audiencia, estábamos mirando los datos desde el punto de vista de su superficie. La isla es un territorio similar a los departamentos nuestros de Río Negro o de Soriano, le decimos a la audiencia nuestra para ubicarlo, y tienen más población que el Uruguay, alrededor de 3.600.000, por lo que leíamos, Francisco. Bueno, tenemos 3.5 millones en Puerto Rico. Seguro. Y tenemos 5 millones en los Estados Unidos. Somos más de 8 millones. Más población en Estados Unidos que en el territorio. Correcto. Un vistazo general para redondear este contacto. ¿De qué expectativas caben, les parece a ustedes, hacerse con respecto a la presidencia de Joe Biden, con la salida de Trump, de quien se recuerda vinculado a Puerto Rico? Estábamos repasando aquella imagen de Trump tirando rollos de papel higiénico a la gente, ¿no?, cuando estuvo por allá. Sí. Bueno, tengo que decir, bueno, él ha sido de los más que nos ha maltratado personalmente, personalmente, porque la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico la define el Congreso de los Estados Unidos, y los poderes plenipotenciarios, los poderes de Puerto Rico descansan en el Congreso. El Congreso de Estados Unidos es quien decide qué es lo que se hace o no en Puerto Rico, y eso nunca ha variado desde la invasión. Ellos han determinado qué es lo que se va a hacer. O sea, en esos términos lo que quiero decir es que es indiferente, como le sucede a la mayor parte de los países. Claro. Como dijera Putin, no hace tanto, él dijo que si él estaba favorecido a uno o a otro, le dice, es que esto no es cosa de favorecer quién es el que está. La política internacional de Estados Unidos es la misma. Nunca varía, nunca cambia. Y eso es lo que ha sucedido con Puerto Rico. Independientemente que sean republicanos o demócratas, la situación colonial nuestra no va a variar. De hecho, aquí se creó el Congreso de los Estados Unidos creó la ley promesa y nombraron una junta de control fiscal que realmente es la que está gobernando en estos momentos Puerto Rico. Es esa junta de control fiscal. Y eso fue obra creada por el Congreso y el presidente Obama, que era demócrata. Por tanto, o sea, lo que ellos hacen, la política hacia nosotros va a ser exactamente siempre la misma. Bien, la que debe cambiar es la lucha del pueblo boricua, entonces tiene que cambiar esa política. Exactamente, y nosotros hemos entendido que para cambiar eso necesitamos empoderar a nuestro pueblo, y el trabajo hay que hacerlo desde organizaciones de base donde el pueblo pueda descubrir que lo hizo en un momento dado, pero no tiene conciencia total sobre ello, cuando el huracán María. O sea, el levantamiento del país después del huracán María fue producto de lo que la gente de pueblo hizo. O sea, que se abrieran los caminos, que se le distribuyera comida. Fue un asunto de los mismos ciudadanos que se organizaron y empezaron a trabajar en la reconstrucción del país. No fue ningún gobierno, ni fue el gobierno estatal, como tampoco fue el gobierno de los Estados Unidos, que de hecho fue el más que nos maltrató, inclusive impidiendo de que llegaran ayudas del extranjero a Puerto Rico. Bien, eso fue así para que el trabajo es para la audiencia. Perdón. Recordar que ese huracán que vos mencionaste fue hace unos 3 años y fue el peor desastre natural, se dice, que le tocó vivir a Puerto Rico en las últimas décadas. Sí, porque a principios de siglo también hubo uno de esa magnitud, pero esto fue bastante incalculable, porque nosotros estamos viendo unos tiempos en que el 85% de los alimentos nuestros vienen del extranjero. O sea, a nosotros nos destruyeron básicamente la economía. Y en un momento dado, cuando María se llevó a pasar hambre. hubo gente que no tenía que comer. Había dinero y uno iba a los supermercados y no tenían nada. O sea que, y solamente por eso, y eso es parte de la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico, que nos han hecho dependientes. Nosotros éramos básicamente autosustentables. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis bloquearon totalmente a Puerto Rico y aquí no hubo padecimiento de hambre porque con lo que se producía en el país se alimentó a la población. Pero estamos en unos momentos en que todo se ha cambiado y eso es parte de la política neoliberal de los Estados Unidos, donde sus empresas están vendiendo, bueno, para decir la verdad, aproximadamente de 75 a 100 mil millones de dólares es lo que Estados Unidos saca de Puerto Rico anualmente. Tremendo. Francisco, queda un buen panorama inicial para seguir en contacto. Te reiteramos la alegría de incorporarlos a estas redes de comunicación que hacemos con distintas partes del mundo. Gracias por hoy. Un abrazo a la lucha de ese pueblo y hasta cualquier momento. Muchas gracias y un saludo grande a todo el pueblo uruguayo. Nosotros siempre hemos sido solidarios con ustedes, son nuestros hermanos y sabemos de uruguayos que estuvieron aquí para la lucha de la salida de la Marina en Vieques y eso lo apreciamos muchísimo y nos gusta que nos sigan sintiendo como lo que somos. Nosotros somos latinoamericanos y somos sus hermanos y somos parte de Latinoamérica. Y sí, más tarde que temprano nos vamos a integrar con todos ustedes. Así será, seguiremos en contacto. Hasta pronto, un abrazo, Francisco. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao.